الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatzen direnean hasiera emango diogu irratzaioaren atal berri bati, Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko irrati bidezko saiakera honi. Gaurko saioan Leo Basi izango dugu gonbidatuta. Leo Basi azki ezaguna bufoia, payasoa, libre pentsalaria. Eta bere ibilbide profesionalean zehar, ba, beti erakutsi du jarrera bat, ba, pentsamendu kritikoaren aldekoa. Askotan pentsamendu kritikoaren aldeko jarrera horrek ba erlijioen kontra jartzera eramandu, eta zenbait irabilia eta zenbait arazo eragin dizkio ba erlijioaren kritika horrek. Horrez gain, eta bere pentsakera humanistatik abiatuta, ba, Leo Basi bilakatu da azken urteotan Palestinaren aldeko iritzigile eta pentsalari gogotsu. Izan ere, berak kontatzen duen bezala, 70ko hamarkadan, ba, sionista bazen ere, ba, Palestinako egoera bertatik bertara ezagutzeak eragin zion eta eraman zuen ba, Palestinako borrokaren aldeko pentsakera garatzera. Azken urteotan gainera pentsakera hori ekintzara eraman du eta Festiklaun jaialdian parte hartu izan du. Alegia, Palestinan ba, zirkogintzaren inguruan urtero antolatzen den jaialdi horretan parte hartu izan du eta eraman du bere artea Palestinako txoko guztietara eta Palestinarekiko elkartasuna ba, laua izetara zabaldu izan du. Beraz, gaur pues, Leo Basiren begirada zorrotzaz eta gogo eta interesgarriaz gozatuko dugu. Hori bai, gaurko saioaren mamiari heldu aurretik astero legez biztazo bat emango diegu aktualitateari eta Palestinatik azken aste hontan datozkigun albistei. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, ezinbestean, aste honetan ere, hasiera emango digu prentza errepasoari, ba, Palestinatik datozkigun jazarpenari lotutako albistei errepasoa emanez. Eta berriz ere, ba, aste beteko balantze odoltzua. Bai, azken bi astetako gertakari eta hitz egin behar diezuegu, eta hasiko gara Nakeb basamortuan, gaur egun Israelgo estatuaren parte den basamortu horretan eta Palestinaren hegoaldean dagoena. Militares israelíes destruyen viviendas de palestinos y palestinas en el desierto del Negev y en Cisjordania. El pasado jueves, excavadoras y militares de Israel arremetieron contra las viviendas de familias palestinas en el desierto del Negev, según informó la agencia palestina de noticias Safa. Esto ocurrió en la localidad de Bir Abu al-Hamam, donde se desalojaron a las familias y se destruyeron sus casas. Además, durante los días anteriores en Cisjordania se calcula que unos 42 palestinos resultaron heridos, de los cuales 13 son niños, después de que Israel lo reprimiera en Cisjordania, según informó la Agencia de las Naciones Unidas, OCHA. La mitad de los casos de personas lesionadas ocurrieron en medio de los enfrentamientos por el bloqueo de una aldea por parte de las tropas israelíes y la construcción de más asentamientos, según reveló esta agencia. Otros 18 ciudadanos y ciudadanas palestinas resultaron heridos, y de los cuales 9 eran niños y recibieron disparos de munición real, y algunos de ellos además sufrieron lesiones por proyectiles recubiertos con goma y gases lacrimógenos. Además, en esta ribera occidental del Jordán se llevaron a cabo 90 allanamientos de viviendas palestinas y se detuvieron a 170 personas. Las tropas militares destruyeron 30 viviendas, 22 en el área C y 8 en Jerusalén Oriental, lo que trascendió en 78 desplazamientos forzados. Y recordamos que en lo que va de 2015, 265 palestinas han resultado heridas y al menos 3 han perdido la vida. Eta iraganaztean urte hurren odoltsua betetzen zen, izan ere urte bete betetzen martzoaren 19an Israelgo armadak Yusuf Sawamre 14 urteko aurra hiltzen zuela. El 19 de marzo del año pasado, Yusuf Sawamre Akub fue a recolectar plantas silvestres que se utilizan como alimentos en tierras de su familia. Fue asesinado a tiros por los soldados israelíes. Esta es la esencia de la historia. Fue un asesinato despreciable. El niño tenía tan solo 14 años. No había ninguna duda sobre lo ocurrido. Se llevó a cabo durante el día. Sawamre no portaba arma alguna de fuego ni lanzó ninguna piedra. Los soldados realizaron una emboscada y le dispararon desde pocos metros de distancia. A pesar de una considerable publicidad sobre este crimen de guerra, el Estado de Israel dictaminó que los soldados habían seguido las órdenes y no habría ningún castigo. Subestimé, dice el autor, cómo Israel se ha convertido en fascista. Sería más claro durante el verano con linchamientos corriendo libremente en las calles de Jerusalén y luego la masacre de Gaza. Nadie iba a castigar a un soldado por disparar a un palestino. El delito por el cual Sawamre fue ejecutado es que estaba caminando a través de un agujero en una valla. La valla, el muro de apartheid, pasa a través de la propiedad de su familia en Deir al-Asal al-Fuka, un pequeño pueblo cerca de la antigua línea verde en la parte sur de Cisjordania. Esta valla se hace presente en tres partes: una cerca de alambre, un camino de seguridad para jeeps israelíes y un cerco de alambre de púas. El cerco de alambre tenía un agujero. El agujero estuvo allí durante 2 años. El ejército sin duda lo sabía. El punto de la carretera de seguridad es para hacer que sea más fácil inspeccionar la valla. De hecho, tan solo 2 días antes arrestaron a algunos jóvenes por discurrir a través de la valla. Realmente no les importaba el agujero. El 19 de marzo, por alguna razón, algo cambió. Tal vez alguien tenía que demostrar que tenía una mayor capacidad, o tal vez alguien estaba aburrido y alguien ordenó una emboscada. Sawamre y 2 amigos fueron a través de la cerca de alambre y cruzaron la carretera. Entonces Yusuf fue baleado. No hubo gritos de advertencia, no hubo disparos al aire, solo 3 o 4 disparos a Yusuf. El incidente fue tan escandaloso que una semana después el diario israelí Haaretz publicó un editorial con el título «Nada más y nada menos que un crimen de guerra». Se denominó este asesinato como de despreciable. El artículo exigía que el ejército no se podía conformar con un intento de su portavoz de encubrir el incidente. 2 de los periodistas de este diario israelí, Amir Ahaz y Gideon Levy, escribieron potentes artículos sobre el incidente en cuestión. Sin embargo, exactamente lo que ocurrió fue precisamente el encubrimiento. El portavoz del ejército dijo que la unidad encontró a 3 sospechosos palestinos destrozando la barrera de separación e hizo un procedimiento de detención dando una advertencia, etcétera. Esta historia era lo suficientemente buena para los investigadores de las fuerzas de ocupación. En julio del año pasado informaron a la ONG israelí B'Tselem que los soldados no habían violado el reglamento sobre el uso de armas de fuego y que se cerraría el caso. Por lo tanto, consideramos que está perfectamente dentro de los reglamentos del ejército israelí disparar a un niño, a quien están observando a través de los binoculares y que saben que no es ninguna amenaza para nadie. A partir de entonces, pues básicamente nada. A nadie en el gobierno de Israel le importó. Ninguno de los partidos sionistas supuestamente de izquierda dijo una palabra. Columnistas de periódicos liberales americanos no dijeron nada. Luego llegó el verano y la muerte de Yusuf se perdió entre los cientos y cientos de niños que murieron en la masacre de Gaza. Hay que permitir que estos hechos se registren y se recuerden, como algunos de los asesinos de los trabajadores de los derechos civiles en el sur de Estados Unidos que se encuentran en juicio durante décadas más tarde. Asegurémonos de que esto sucederá también con los soldados y sus comandantes asesinos una vez que el régimen de apartheid israelí se conozca únicamente en las páginas de la infamia. El 16 de marzo fue recordado también el asesinato de Rachel Corrie. Dejemos que el 19 se reserve para marcar el crimen de guerra que acabó con la vida de Yusuf Sawamre. Bueno, de aquí suene aste buru honetan Israelen hauteskunde orokorrak egon dira. Bertan berriz ere mehaminetan jajuren likud alderdiak irabazi du, eta honen guztiaren inguruan eta batez ere palestinarren bizitzengan izango duen eraginari buruz Ilan Pape irakasleak The Electronic Intifadan web orrialdean artikulu bat idatzi du honen inguruan. Los mensajes de las elecciones israelíes. A quienes conocemos la naturaleza de la bestia, no pudo sorprendernos el resultado de las elecciones en Israel. Como muchos de mis amigos, yo también me sentí aliviado por el hecho de que no se eligiera un gobierno sionista progresista, entre comillas. Eso habría permitido que siguiera la farsa del proceso de paz y la ilusión de la solución de los 2 estados para continuación del sufrimiento de los palestinos. Como siempre, el primer ministro Netanyahu ofreció la inevitable conclusión cuando declaró el fin de la solución de los 2 estados, invitándonos así al largamente postergado funeral de una idea mal concebida que concedía a Israel la necesaria inmunidad internacional para su proyecto colonialista en Palestina. La potencia de la farsa quedó al descubierto cuando tanto los expertos internacionales como los locales predijeron la tan alejada de la realidad victoria del sionismo progresista, una tendencia ideológica israelí en vías de extinción, encarnada por la lista de la Unión Sionista de Isaac Herzog y Tzipi Livni. Vale la pena hacer un primer análisis de las elecciones israelíes dedicando una atención más detenida a esta debacle. Un segmento importante de quienes votaron por el Likud de Netanyahu pertenece a la segunda generación de judíos llegados desde países árabes y musulmanes. En esta oportunidad se unieron a ellos habitantes de los asentamientos de la Cisjordania ocupada, que votaron en bloque por Netanyahu. Los judíos procedentes de países árabes votaron mucho más al Likud que a Netanyahu. Los que viven en los asentamientos hicieron lo mismo a expensas de su nueva base política, la Casa Judía de Naftali Bennett, para asegurar que el Likud sea el partido mayoritario en el próximo parlamento. Los tres resultados, un revigorizado Likud, un derrotado Partido Laborista, y pueden ser, y también la representación palestina unificada, pueden ser ignorados por la comunidad internacional, como servir también como catalizador de un nuevo pensamiento sobre la eterna cuestión palestina. La victoria del Likud, a pesar del descontento reinante en Israel por las crecientes dificultades económicas y el desprestigio sin precedentes del Estado judío en la comunidad internacional, indica claramente que en el futuro cercano no habrá un cambio dentro de Israel. Eta Israelgo politikaren aurka nazioarte mailan altzatu den beste abotz goraipatuenetako bat Noam Chomskyrena da. Bere azkenengo adierazpenetan erakutsi du nola Estatu Batuetako gobernuak armak bidali zizkion Israeli iragan udan Gazaren gainean sarrazkia burutu zuen egunetan. Durante la última ofensiva contra Gaza, Israel no disponía de suficientes armas, a pesar de luchar contra una población totalmente indefensa. Por este motivo, Tel Aviv recibió ayuda del Pentágono, que suministró armas a Israel de una manera muy interesante, refleja el filósofo y activista político Noam Chomsky. Israel recibió armas de los almacenes de Estados Unidos que con anterioridad habían sido instalados dentro del país para que los militares estadounidenses pudieran utilizar estas armas en caso de necesidad, aseguró el filósofo en una entrevista al canal de noticias independiente Democracy Now. La maniobra forma parte de la cooperación estratégica entre Washington y Tel Aviv, cree el analista político. Estados Unidos considera a Israel como una base militar, y una parte de las armas que Estados Unidos guarda en el territorio israelí fue suministrada a Israel para que continuara destruyendo la franja de Gaza, insiste el filósofo. La alianza entre Estados Unidos e Israel es fuerte y duradera, opina Chomsky. WikiLeaks ha publicado unos datos muy interesantes acerca de un estudio del Pentágono sobre lugares que son tan importantes para Estados Unidos que este debe de protegerlos a toda costa. Uno de estos lugares está cerca de Haifa. Se trata de la empresa Rafael, dedicada a las tecnologías de defensa y uno de los principales fabricantes de drones y otros equipos militares de alta tecnología. Pero más allá de eso, es uno de los objetivos estratégicos más importantes para Estados Unidos, asegura Chomsky. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han llegado a ser tan estrechas que la administración de Rafael se trasladó a Washington. Allí se encuentran el dinero y los contactos, explica el filósofo. Aparte de ser una base militar de Estados Unidos, Israel también es un objeto principal para las inversiones. Así, Intel está dispuesto a iniciar en Israel la producción de la próxima generación de chips y Warren Buffett ha adquirido una gran compañía israelí. El conflicto entre Obama y Netanyahu no tendrá ningún impacto negativo en estas relaciones, concluyó Chomsky. Bueno, eta prentza errepaso ni amaiera emateko gomendatu behar dizuegu blog bat. Duela gutxi izan dugu horren berri eta biziki interesgarria iruditu zaigu Silwanik blog izeneko gaztelaniazko blog bat. Jerusalengo Silwan auzotik bertatik idazten dute gaztelaniaz. eta ba, irralgo administrazioaren jazarpenaren mehatxupean biziden auzo horren eguneroko bizitzaz eta gora berez mintzatzen zaigu webgune horretan. Hablamos y os recomendamos el blog Silwanic Blog, un blog del que recientemente hemos tenido conocimiento, que se escribe en castellano desde el del propio barrio de Silwan en Jerusalén Este, uno de los barrios de la vieja Jerusalén, pues asediados por la política de judeización de la administración israelí. Y desde donde se escribe este blog que nos lo presentan así. A pesar de las medidas represivas, las injusticias sociales, culturales y económicas en contra de los residentes de Jerusalén Este en general y de Silwan en particular, el silencio internacional y la omisión de la cuestión de Jerusalén de la inquietud de muchos, los residentes de Wadi Hilwab en Silwan han decidido no sucumbir a la agenda de las asociaciones de colonos que están en la plaza, que están en alza y apuntan a judeizar la aldea del barrio de Silwan y Wadi Hilwa, y para ser eficaces en la comunicación de la información correcta que nos ocupa, han puesto en marcha este blog. Si el mundo fuese un lugar donde todavía se creyera en la paz, el pueblo de Silwan no estaría siendo atacado por el gobierno de Israel mientras la comunidad internacional permanece en silencio. Desde aquí, desde este blog en castellano, queremos hacer llegar a todos los hispanoparlantes nuestra voz de solidaridad, nuestro compromiso con el pueblo palestino y especialmente con nuestros hermanos del barrio de Silwan en su lucha contra la ocupación israelí. Decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, decía Che Guevara, y es el lema pues que inspira este blog, que como os decíamos se publica en castellano desde el barrio de Silwan en Jerusalén Este, y bueno, que recoge historias cotidianas de este barrio, como pues bueno, la última entrada donde nos hablan de uno de estos casos. Nunca nos iremos. Silwan es nuestro hogar. La organización de colonos de Laz se apoderó en la mañana del miércoles de la propiedad de la familia Al-Mali y de dos terrenos, falsificando documentos y de manera fraudulenta en el barrio de Wadi Ilhueg, en Silwan, al sur de la mezquita de Al-Aqsa. El Wadi Ilhueg Información Center explicó que las fuerzas de ocupación junto con los colonos y sus guardias allanaron por la mañana la propiedad de la familia Al-Mali e inmediatamente se apoderaron de tres apartamentos residenciales, después de que un miembro de la familia falsificara documentos de la propiedad que permitieron a la organización Elad asaltar sus casas y apoderarse de la propiedad. Los colonos y sus guardias vaciaron los apartamentos, cambiaron las cerraduras y tapiaron las ventanas mientras la policía impedía que los jóvenes y los vecinos del barrio se acercaran a la zona. Los altercados verbales estallaron entre ambas partes y las fuerzas de ocupación golpearon y secuestraron al niño Mohamed Al-Mali de 13 años de edad. La familia Al-Mali explicó que el servicio secreto de la ocupación llamó a Muntaser Al-Mali y a su madre en la noche del martes para ser interrogados en la comisaría de Sadid Edin Street, y cuando se dirigían allí el miércoles por la mañana fueron detenidos. Siraj Al-Mali, de 12 años, y Samo Al-Mali también fueron detenidos cuando las fuerzas allanaron la casa y la familia explicó que los colonos entraron inmediatamente a los otros dos apartamentos cuando no había nadie en su interior. En un asunto relacionado, docenas de colonos armados junto con las fuerzas de ocupación incautaron un terreno de 500 metros, propiedad de la familia Abasi, en el barrio de Wadi Hilwe, que era utilizado por los niños del barrio como un parque infantil. Los colonos de inmediato comenzaron a construir una caseta de hojalata en la tierra incautada. Además, los colonos se apoderaron de una tierra de 1.200 metros, propiedad de la familia Shaban, en el barrio de Wadi Hilwe también, arrasando la tierra con una excavadora. Un cuartel se colocó inmediatamente en la parcela. Además, el director del Wadi Hilwe Information Center, Yawasi Yam, fue arrestado sin motivo alguno, siendo mantenido bajo arresto hasta la tarde-noche del día de ayer. Bueno, pues estas son las historias cotidianas del barrio de Silwan que se pueden pues consultar en este blog que os recomendamos encarecidamente, Silwanic Blog, que se publica desde el barrio jerosimilitano de Silwan, pues en lengua castellana. Honen bestez, amaitutzat emango dugu prentza errepasoa, eta ezan bezala jarraian solastuko gara Leo Basirekin. Bueno, pues seguís escuchando Juintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, charlamos con Leo Basi. Nos vamos hasta el barrio madrileño de Lavapiés para charlar con este bufón, payaso, libre pensador, agitador, con quien ya teníamos la oportunidad de charlar hace unas semanas en los micrófonos de Alabedí, en los informativos de Suelta la Olla, pues a cuenta de su proyecto de Iglesia Patólica, ese culto pues pagano, surrealista, en el que pues bueno, llama al pensamiento crítico en un tono pues burlesco, pone en solfa pues las religiones y el pensamiento religioso y lo absurdo del pensamiento místico. Y bueno, nos queríamos acercar hoy a charlar con Leo Basi a cuenta de otra de sus facetas, porque bueno, Leo es un personaje multidisciplinar y multifacético y sabemos que es también un gran conocedor y defensor de la causa palestina, donde pues ha viajado en varias ocasiones, y era la temática a la que nos queríamos acercar hoy en los micrófonos de Wintifada. Leo Basi, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que entre la Iglesia Católica y esta Iglesia, como bien descrito, humanista e irónico, y la causa palestina, hay un hilo conductor. Para mí el hilo conductor es la defensa de los valores humanistas, defensa también de una visión racional de la sociedad frente a la irracionalidad. Y creo que el caso de la Palestina es otra vez una la irracionalidad que se ha hecho dueño de un país, y yo, esto me ofende profundamente, va con todas mis convicciones más profundas. Entonces, una conversación, el otro, hay esto y lo conductor de defender los valores humanistas. Sí, porque muchas veces se suele interpretar el conflicto en Palestina en claves de choque entre civilizaciones, entre religiones. Tú que eres un gran crítico del pensamiento religioso, y bueno, también coincidimos en esa manera de pensar, que hablamos de una cuestión de derechos humanos, más allá de y que es una trampa el hecho de intentar interpretar en clave religiosa este tema, ¿no? Yo, los palestinos que a la cual hemos la sociedad internacional ha usurpado su país dándolo a un otro pueblo, estos palestinos no son homógenos. Sí, hay musulmanes, hay también cristianos, pero hay también para el Partido Comunista. Cuando yo voy a Palestina y hay gente del Partido Comunista palestino que no son religiosos para nada, pero ellos también han perdido su país. Entonces, el problema no es demasiado fácil de ponerlo como un choque entre dos religiones o tres religiones, porque el cristianismo también está ahí por medio. No es así. Es un problema muy racional del uso pasión de una tierra por otra tierra, y después el aspecto religioso de otro, eso es cosa secundaria. Leo, ¿cómo te acercas tú a la causa palestina? ¿Cómo te acercas a este conflicto? ¿Cómo te acercas, cómo te involucras también en proyectos en Palestina? Bien, empieza hace muchísimo tiempo, cuando en mi adolescencia yo era totalmente pro-Israel, pro-sionista. Yo durante un parte de mi vida he crecido en un barrio judío, o donde había muchísimos judíos en Francia, en París, y con mis amigos judíos. Tengo que reconocer que para mí toda esta aventura de un pueblo que volvía a sus tierras después de 2000 años, me excitaba, lo compartía, incluso si mi familia no era judía, pero yo he crecido en un ambiente muy frío. Pero fue después, cuando a mis 20 años estuve ahí, estuve en Israel muchos meses, empezó a dar vueltas, y empezó de una narrativa que me habían contado desde lejos, y después de verlo en su sitio, y encontrarme también con un siendo pro-israelí, pro-judío, y encontrarme una sensación de un rechazo racista en frente a mí porque no era judío. Todo esto era me empezó a despertar en mí, en mi conciencia. Y lentamente, de no personas que eran los palestinos, porque como he dicho antes, lo veía yo con los ojos de los judíos, los ojos de los israelíes, y me he dado cuenta que esta cosa era un racismo profundo que el mundo judío sentía frente al mundo árabe, en el caso de ahí los palestinos, y lentamente, habiendo entonces vivido de primera persona ahí en el país mismo, y después frecuentando siempre más personas involucradas en defender la causa del pueblo víctima de otro pueblo, empezó yo a participar después de Europa en manifestaciones, entonces firmar cartas y otras declaraciones y manifestos en favor de los palestinos, pero todo esto por las razones profundas de defender valores humanistas. Y por fin, después de muchísimo tiempo, he conseguido volver ahí hace ahora 3 años con una aventura fantástica que ha sido de hacer un festival itinerante de payasos en Palestina. Uh-huh. Y he podido entonces volver, ustedes que yo había conocido, pero con los ojos del otro lado, y después volver esta vez en Palestina, del lado de los palestinos, y volver a experimentar todo esto, estas injusticias. Es que consejo a cualquier persona que lo pueda hacer, ir ahí, porque te abre muchísimo los ojos sobre no solo el problema ahí de la injusticia en Palestina, pero en general las injusticias que hay en nuestras en la planeta Tierra, porque lo que pasa ahí es un ejemplo de esta narrativa falsa en cual todo el mundo occidental está viviendo. Y entonces lo que estoy intentando de decir es que de interesarse por la causa palestina va más allá que solo la causa palestina, te vuelve a poner de una manera muy concreta todas las contradicciones de la narrativa de nuestra sociedad, uh-huh. que se dice laica y que no lo es, que se dice democrático y que no lo es, porque la mayoría de la gente, si conocía la situación de Palestina, no podía aceptar que sus gobiernos dejan las cosas tal cual, no arreglan la situación, y al contrario, están continuamente aceptando las decisiones arbitrarias de estos gobiernos de Israel. Entonces es una va contra la más profunda idea democrática también, porque es decisiones hechas por una casta, por gente por encima de nosotros, y que no respeta la opinión de la mayoría de la gente en muchísimos países. Leo, de este convencimiento, de este acercamiento a la causa palestina, pues llegas a embarcarte, como decías, en este proyecto de FestiClown, de organizar un festival de circo en el territorio ocupado de Cisjordania. ¿Cómo fue la experiencia? Porque, bueno, pues tú eres un defensor del valor del humor y de la risa para desmontar también la ilógica del mundo en que vivimos, pero me imagino que al verte inmerso en una situación tan ilógica como es la ocupación, pues ahí será muy impactante, ¿no? Ilógico y peligroso, porque no vas por ahí y no es tan seguro las cosas. Ya la entrada, estamos entonces un grupo de 25 o 30 personas, todos del mundo del espectáculo, llegamos al aeropuerto de Ben Gurion, y la primera cosa, a la policía, ¿qué queréis hacer aquí? Y nosotros venimos invitado por el gobierno palestino para actuar en un festival. Y la primera cosa que la policía del aeropuerto dice, no existe Estado palestino y no hay, entonces este festival no existe. a mirarnos entre nosotros diciendo, pero mira, son meses que se está organizando, hemos mandado muchos cartas y correo y todo, y nos están contestando la embajada o representante aquí en Madrid del pueblo palestino, que es como una embajada, nos había organizado. Y entonces, ya desde la entrada, tú te das cuenta de la precariedad y de la situación ahí. Y después, viajando de un sitio al otro para hacer los espectáculos, controles de policía, soldados de todas las partes, checkpoints. A mí personalmente, en Jerusalén, un colón me saca una pistola, se pone a la cabeza y dice, ¿usted qué coño está haciendo aquí? Yo digo, bueno, estoy visitando, fuera los cojones, aquí no viene nadie. Y entonces, es que... armarse eso de valor para hacerlo, y del otro lado creo que la libertad se defiende también de esta manera, porque una cosa es hablar de la causa palestina sentada en sus casas y mirándolo en internet, y lo otro es vivirlo en primera persona. Yo he querido hacer esta experiencia y soy muy contento de haberlo hecho. Y otra vez, por ejemplo, en Nablus hemos hecho diferentes actuaciones y en el gala más importante, 6.000 personas estaban ahí, toda una colina llenísima de fotos de esto, para no lo estoy inventando. Entonces, era la gente, tanta gente que nunca había en el anfiteatro, y se han puesto a sentar hasta en la colina encima y tal. Y entonces estás actuando por una marea de gente, y encima de todo se ve desde el escenario una torre, y en la torre soldados israelíes, francotiradores con fusiles, y que están ahí mirando también ellos el espectáculo, y creo que disfrutando el espectáculo por los telescopios de las fusiles. Y entonces también esto, la sensación que te estás actuando, pero alguien tiene el dedo sobre el grilete de un fusil, y que puede matar en el instante, porque él tiene la capacidad de disparar a esta distancia. Entonces, esta sensación de precariedad y de riesgo es lo que los palestinos viven cada día, y cada minuto de cada día. Es importante, yo creo, de ser testigo de esto, de conocerlo y saber esto cuando vuelves después en tu propio país, que tu gobierno lo está aceptando, que el gobierno vende armas, a lo mejor el fusil que tenía el chico este era a lo mejor venía de una fábrica en tu propio país. Todo esto te hace pensar y reflexionar sobre eso, los límites de la democracia en nuestro... ¿Quién controla el poder? ¿Hasta dónde sirve las elecciones? Porque después, ¿qué pasa? No controlamos nada de todo esto. Leo, me imagino que en esa situación que a los que vamos de fuera pues nos impresiona, ¿no? Pero que es la situación cotidiana que viven los palestinos y palestinas, que sigan teniendo pues el humor y las ganas de, por ejemplo, acudir a un espectáculo circense, e incluso creo que tuvisteis la oportunidad también de trabajar conjuntamente con la Escuela de Circo Palestina, que es algo que a mí también me sorprendió mucho cuando los conocí en Ramallah, en el pueblo de Berseit, que incluso pues haya gente que tiene la inquietud de dedicarse al circo en un contexto de ocupación tan brutal, ¿no? Sí. Y además, esto también, hay que decir también esto, hay mil maneras de ver la situación en Palestina. Y una cosa que es positivo, visto que su país está totalmente ocupado, visto que la economía no funciona porque no lo dejan funcionar, y que muchísima gente no tiene trabajo y viven así más o menos, con un poco de dinero que la comunidad internacional da para que no mueran de hambre. Entonces hay muchísima gente que tiene muchísimo tiempo para educarse, para participar en actividades de ONG, y creo es como un enorme Disneylandia, un Fantasylandia de las ONGs y de las, entonces tú dices circo y hay a lo mejor 4 o 5 organizaciones en Palestina y hacen circo y están preparando chicos de buen nivel. Hablas de trabajo en internet y ves muchísimas ONG, mucha gente, bloggers y tal. Es bastante sorprendente porque se ha creado una economía y un modo de vivir donde la única salida, que visto que no pueden salir físicamente y visto que son básicamente en una cárcel al abierto, rodeado de muros y rodeado de claros, que la única libertad que puede haber es una libertad intelectual. Y entonces creo que el pueblo palestino lentamente está llegando a ser uno de los pueblos más educados, donde más actividades artísticas viene practicado por más jóvenes. Por ejemplo, también he encontrado grupos de parkour, este nuevo tipo de ejercicio urbano, de saltos y tal. Y bien, creo que los parkour palestinos, que a lo mejor son los de más alto nivel mundial, son saltos y cosas increíbles. Y entonces, si olvidamos el trágico de la situación, es creo que muy interesante de ver que la Palestina es una especie de gran laboratorio cultural, un gran laboratorio sociológico, gran laboratorio incluso político, y creo que sin saber hay muchísimas razones por ser pesimistas con la situación, y por ejemplo estas últimas elecciones todavía más con la victoria de Netanyahu, pero del otro lado creo que una cosa insospechable será hasta dónde llegará la sociedad palestina con esta nueva generación super formado con muchos talentos y mucha capacidad creativa, y quizá será es ahí donde vamos a ser sorprendidos en un futuro, y tampoco a lo mejor muy lejos, de cosas que no esperamos hoy, pero que estos jóvenes palestinos tan brillantes y tan educados nos van a poder alcanzar por sus propios medios. Me ha parecido interesante un comentario que has hecho, Leo, sobre, quizás a veces vemos en la lejanía el conflicto en Palestina, la ocupación en Palestina, como incluso como un Disneylandia que comentabas, ¿no?, de la colaboración internacional, etcétera, pero que cuando te adentras en las causas del conflicto, pues descubres que quizás nos queda más cercano o estamos más implicados de lo que pudiéramos pensar en la sustentación de la ocupación, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de relaciones administrativas, de relaciones académicas, de todo nivel. Nos queda mucho más cercano de lo que pensamos, ¿no? Sí, y por ejemplo, este pequeño gremio que es el mío, el gremio de los payasos y los bufones, y creo que este pequeño gremio ha hecho muchísimo. Hay Payasos Sin Fronteras, gente como Total Poltrona, Pepe Viruela también ha ido. Porque creo que cada uno, si los gobiernos no nacen nada, si los gobiernos ayudan a la ocupación del lado israelí, el pueblo y la gente que tiene una conciencia no son indiferentes. Yo creo que es uno de los conflictos que más suscita discusiones y más intentos de hacer cosas y que está siempre en la mente de gente. Pero como he dicho, lo que más me interesa de todo esto es que la situación de la Palestina es solo una exageración de la falta de democracia que nosotros vivimos en nuestros propios países. Es decir, que ahí es todo multiplicado por 10, pero finalmente los mismos problemas que ellos viven, nosotros también aquí vivimos. Solo que ahí es mucho más aparente, es mucho más directo, y mucho más trágico y mucho más peligroso y tal. Pero de no poder decidir de verdad de cómo vivir, de sentirse ocupados y tal, y creo que en Europa también lo somos en muchas maneras diferentes. De pensar también que, y porque, ¿cuál es la razón fundamental? Coges un judío y tú dices, pero ¿por qué haces esto a esta gente? Y van a dar vueltas, tenemos que defendernos, y sí, pero es porque estáis vosotros aquí. Y dan vueltas también, ¿verdad? Pero al fin te van a decir, a la fin, el fin es nuestra tierra y Dios nos la ha regalado. Punto. Y la discusión, y entonces te das cuenta que todo el humanismo, la ilustración desaparece y volvemos al absolutismo religioso. Y uno se da cuenta que nuestros países tampoco son laicos. Son en manos a la fin, de apariencia es laico, pero a la fin, ¿quién manda? ¿Y cómo manda? Manda sobre un tema religioso. Y entonces, los palestinos, de esta manera, son víctimas de una una ausencia de laicismo en la loro realidad, como aquí en la Europa del Oeste somos también a la fin víctimas de una ausencia de laicismo. Porque la gente que gobierna lo gobierna de una manera arbitraria, porque así, porque Dios le ha dado la estirpe que nos guía, es Dios que le ha dado el permiso de hacerlo, y esto del mundo cristiano como del mundo judío, esta idea de una cosa arbitraria que domina nuestra sociedad, y esto lo que más me afecta, también por ser bufón, porque los bufones hemos, nosotros a nuestra manera, luchado contra este arbitrario de las cosas, de esta falsa narrativa. Y entonces era lógico, creo, que yo como bufón me sentía herido por lo que está pasando en Palestina. Leo, para finalizar, porque no es que te queremos robar mucho más tiempo, que sabemos que andas muy ocupado, quería preguntarte sobre hace un par de semanas que tuve la oportunidad de asistir a la misa patólica y en Lavapiés, y bueno, pues disertaste sobre el boicot como herramienta legítima, ¿no?, de combatir pues las injusticias. Y bueno, a nivel internacional hay desde hace ya años un llamamiento por parte de la sociedad palestina al boicot a Israel. ¿Consideras que puede ser una herramienta efectiva y legítima por parte de la sociedad civil a nivel internacional, que estamos concienciados y concienciadas, pero no tenemos otras herramientas prácticas a la hora de poder incidir en las políticas israelíes? Yo creo que es el más humano de todos. No estamos hablando de algo agresivo, estamos hablando de una posición de conciencia. Y el boicot significa, uno, no llevar más dinero, es decir, comprando productos que después este dinero va por ahí y sirve a comprar armas que después vienen a utilizar para matar a más niños y tal. Entonces hay una relación directa de causa a efecto, si compras productos que vienen de ahí. Y lo otro también, boicot a nivel intelectual, es decir, yo no quiero y no llevar mi arte o llevar mis ideas o llevarme en un sitio donde mi eventual público va comparte y participa en la presión de un pueblo. Entonces esto boicot lo practico yo ya desde mucho tiempo, y hasta me cuento mirando en las tiendas a ver si no viene el producto de Israel y no lo compro si viene. Y creo que es non violento, es extremadamente digno como actitud, y que es lo, por ejemplo, que ha precipitado la caída del apartheid en África del Sur. Fueron los blancos del África del Sur a crear esta situación de apartheid que ahora mismo se repite ahí en Palestina. y fue esta presión económica y la sensación de ser fuera de la comunidad internacional que ha precipitado el cambio político. Y no creo que nadie hoy en día se lamenta de la caída. No creo que hay gente que piensa que ha sido una cosa mala. Está aceptado y muy bien aceptado esto cambio en África del Sur, de la misma manera que va a ser que será aceptado y el futuro, el cambio de la política racial en Israel y Palestina y llegar a una sociedad humanista y basada sobre respecto de la persona y no como raza. Leo Bassi, ha sido un placer contar con tus reflexiones una vez más en Al Abedi y bueno, pues desearte desde aquí suerte en tus proyectos y espero que sigamos encontrándonos en las ondas. Muy bien, vosotros también. Es muy interesante de mantener este espacio de libertad en las ondas. Gracias. Es que ricasco, ya está otra vez. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, Yacailaco, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, Lurretauraren lapurrera, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Eta azkenengo txampa honetan astero boikot mugimenduari eta boikot mugimenduak eman dizkigun albistei errepaso emateko aprobetxatzen dugun tarte honetan Armen Salmentaz eta Armagintzaz solastuko gara, lehen prentzaren errepasoan egin dugun bezala ba, Espainiar estatuan ere ez dira makalak Israelekiko armagintza arloko harremanak eta are gehiago, areagotu egin dira, ba, Peperen azkenengo agintaldian, Morenez ministro denetik, ba, biziki areagotu dira, ba, Israelekiko armagintzarloko martu eman hoiek. Halaxe salatzen dute Reskopen, estatu mailako Palestinarekiko elkartasun zarean. Baiala da eta hurrengo testua zabaldu dute. Tested in combat by Israel y el libre mercado. A principios de marzo recibíamos la noticia de la adjudicación por parte del Ministerio de Defensa español de la compra de 60 millones de euros en cartuchos de pequeño calibre a una empresa israelí llamada IMI, Israel Military Industries. El método de adjudicación no está muy claro en el caso de los contratos que Defensa firmó con esta empresa y filiales del mismo grupo en las que el ministro Morenés trabajó desde 2004 a 2011. El gobierno ha reconocido ante la pregunta de la parlamentaria de Amaiur que desde que Pedro Morenés asumió la cartera de Defensa en diciembre de 2011 el ministerio ha suscrito 32 contratos con Instalaza y sus filiales, empresas de las que él mismo fue consejero hasta 2009 y representante hasta el 20 de septiembre de 2011. No obstante, el gobierno no ha dado la menor explicación del importe de estos contratos ni ha aclarado si estos contratos se adjudicaron a dedo o por el contrario se realizó un concurso público. Bueno, Defensa dice haber calculado que el gobierno ahorrará 600.000 euros en 6 años optando por la oferta más económica de esta empresa IMI. Pero desde otra fábrica de armas y desde su propia perspectiva de comité de empresa, bueno, se denunciaba que la fábrica Namo Palencia insistía en que la cifra, esta empresa que es competencia y tiene intereses también militares, pero bueno, nos desvela algunos detalles interesantes. Esta empresa Namo Palencia insiste en que la cifra corresponde solo Esa cifra que se supone que se ahorraría el gobierno español corresponde solo a los subsidios que el Estado va a tener que pagar a los empleados y empleadas en solo 2 meses. Otro dato interesante es que esta misma empresa se había ofrecido a igualar la oferta de su competidora israelí, pero el Ministerio de Defensa hizo caso omiso de esta contraoferta y continuó con la adjudicación a la empresa israelí. Todo parece indicar que hay algo más que ahorro de gastos en el contrato con las industrias militares israelíes IMI. Bueno, eta beste kezka bat Espainialdeko boikot mugimendutik elarzi gutena. Etzi, martzoaren 25ean Alicanten jokatzekoa den Israelen futbol partida bat. ¿Por qué no se debe celebrar el partido Israel-Suecia del 25 de marzo en Alcoy? La campaña BDS de Alacant, BDS País Valencia y Unadicum País Valencia muestran su repulsa a que Alcoy y Benidorm acojan los partidos clasificatorios de la Europeo Sub-17 de fútbol de la UEFA que enfrentarán a Israel contra Francia y España. Se celebraban los pasados 20 y 22 de marzo en Benidorm y de Suecia el 25 de marzo en Alcoy. El partido de fútbol de la UEFA Sub-17 que se disputará en Alcoy entre Suecia e Israel este 25 de marzo no se debe celebrar porque viola el llamamiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel que han hecho los y las palestinas y numerosas figuras públicas mundiales de la paz, los derechos humanos o de la ciencia y supervivientes del holocausto nazi. Lo quisieran sus protagonistas o no, este partido, como otros eventos culturales y deportivos, es utilizado por Israel para limpiar su imagen y sus crímenes. Esta estrategia de normalización es bien antigua y conocida, y gracias a que Israel continúa siendo un socio preferente de la Unión Europea, a que distintos cuerpos policiales del Estado español se entrenan en Israel o reciben formación israelí, a que continúa vendiendo y comprando armas y otros productos, a que se siguen teniendo contratos académicos, a que Israel continúa participando en competiciones deportivas, en Eurovisión o en otros ámbitos internacionales, Israel consigue vender ante el mundo una imagen de Estado normalizado. Además, denuncian que el Estado terrorista Israel lleva a cabo una política específica de represión hacia los y las deportistas palestinos. Entre los menores de edad que Israel secuestra prácticamente a diario, se encuentran jóvenes futbolistas, también como los que pueden ir a jugar a Alcoy. Algunos están secuestrados durante horas, a otros nunca les dejan ni les dejarán salir de Palestina ocupada para jugar un partido de fútbol. El jugador de la selección nacional palestina, Mahmoud Sarsak, estuvo detenido durante 3 años sin cargos ni juicio. Tras 101 días de huelga de hambre que casi le cuesta la vida y una gran protesta internacional con el apoyo de importantes figuras del fútbol, consiguió que las autoridades israelíes lo liberaran. Otros ejemplos, como que recientemente Israel ha prohibido viajar a Sameh Marabag, futbolista de la selección palestina, a la Copa Asiática que se disputó en Australia. Otros jóvenes palestinos no podrán volver a jugar al fútbol, como Jawar Nasser Jawar, de 19 años, o Adam Abd al-Ruf al-Abiya, de 17, que fueron disparados a los pies en enero de 2014 cuando volvían del estadio Faisal al-Husseini de un entrenamiento. Adam fue disparado por una vez en cada pie y Jawar 2 veces. Tras ser trasladados al hospital, recibieron la noticia de que jamás podrán volver a jugar al fútbol. Tampoco lo harán Ahmad Muhammad al-Qatar y Uday Kaber, futbolistas palestinos de Gaza de 19 años. Fueron asesinados por Israel el pasado verano, como también lo fue la leyenda del fútbol palestino Ahed Zakout, sepultado bajo las bombas israelíes mientras dormía en su casa de Gaza. En los últimos años, Alcoy ha vuelto a ser un referente en la lucha por los derechos humanos del pueblo palestino. Este verano, el Ayuntamiento de Alcoy firmó una declaración institucional de apoyo al pueblo palestino y de condena a las constantes agresiones del Estado israelí. Uno de los acuerdos alcanzados por todas las fuerzas políticas insta a romper todas las relaciones con Israel hasta que no acate las resoluciones de la ONU. Si se disputa este partido, quien lo apoya estará eligiendo ponerse del lado de los asesinos, de los opresores, del apartheid y de la limpieza étnica. Todavía está a tiempo de ponerse del lado de los derechos humanos, la justicia, la libertad y la paz. Firman este comunicado BDS Alacant, BDS País Valencia y Unadicum Alcoy País Valencia. Bueno, eta hauxe izan da dena gaurkoz. Gaur 8 hemen izango gaituzue bueltan Alabedi Irratiaren sintonian Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzeko lanetan.